Bienvenidos al cuarto programa de Radio Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy, 20 de octubre, contamos con unos compañeros de Grecia que han pasado por Madrid y nos han hablado de lo que se está viviendo allí. En segundo lugar, y al hilo de lo que ellos nos han contado, vamos a hablar del canibalismo social, apoyándonos en resúmenes de pelis y cómics y acompañados de buena música, como siempre. Bueno, y solamente comentar que este programa se lo dedicamos a Jesús, que hoy no ha podido venir y por lo tanto no nos puede hacer reír cuando intentamos hablar serio. Shut the door, and the guns are blazing. Streets of Mogadishu, Baghdad, back to Beirut. And I weigh my opinion on the death squad killings every time I hear the firearm shoot. No control, street curfew not employed. Violence sustained, civil liberties now destroyed. Coercive intimidation brought on by force. Streets go prepare for war. When the law come over, men they run for cover. Opportunity, shut the door. And the guns are blazing. Streets of Mogadishu, Baghdad, back to Beirut. And I weigh my opinion on the death squad killings every time I hear the firearm shoot. Street signs are so really taught me about our past. High tech rivers. Bueno, pues aquí seguimos en Cabezas de Tormenta. Tiempos de crisis, tiempos de ajustes y de expertos en finanzas y economía. Estamos hartos de oír en los medios de comunicación cómo ponen en el punto de mira a diferentes estados, ¿no? Que parecen el origen de toda esta crisis, que podríamos decir mundial. Y en el punto de mira siempre tenemos a Grecia. Y como bueno, en los medios de comunicación, en los periódicos y en la tele, ya os contarán desde un punto de vista financiero y económico los problemas que pueden surgir o todas estas historias. Nosotros nos hemos traído hoy a dos compañeros griegos para hablar cara a cara y para tener una opinión pues de primera mano de cómo acontecen allí los acontecimientos en la calle, digamos. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Jeretismata Putin helado. Bueno, pues decíamos que en los medios nos están contando un poco que la situación financiera es horrible, que la situación económica también, pero ¿cómo vivís vosotros allí el día a día? ¿Qué es lo que se... ¿Cómo está la gente en la calle, digamos? Pues a ver, un poco suponemos que por lo que puede llegar por los medios oficiales de comunicación, precisamente lo que comentabas al principio, que van a ser todo índices económicos y demás, pero bueno, creemos eso, que es bastante importante hablar de lo que sucede. Y por un lado, sí que es verdad que todo está hecho una mierda realmente, y a nivel de calle, a nivel del día a día, incluso el mero hecho de la supervivencia se está cuestionando ya se está llegando a niveles de pobreza increíbles que en la Europa del siglo XXI, por hablar con términos así más oficiales y tal, que sería inesperable, y lo estamos viviendo realmente. Es decir, el índice de paro, cómo está creciendo, cómo está afectando, la desaparición de los convenios laborales, cómo la gente ha estado, la sociedad en general ha estado acostumbrada a vivir el sueño del bienestar, que no era más que un sueño, y los últimos meses se está viendo que se está convirtiendo en una pesadilla. Es decir, la tendencia a coger préstamos de los bancos que ha sido potenciado tanto por los poderes políticos como por los poderes económicos, y es algo que puede que aquí tenga que tomar ejemplo la gente un poco de hasta dónde, a dónde puede llevar todo eso. Ahora mismo se está viendo que ha sido un error garrafal. Sí, ¿no? Un poco como está pasando en otros países, claro. No sé si para entrar un poco en tema, para la gente que no conozca cómo es la situación allí, para toda la gente que nos escucha, podíamos remontarnos un poquito y que nos explicaras cómo funcionan los diferentes estamentos de la sociedad griega, qué diferentes grupos sociales o movimientos podemos encontrar. Sí, bueno, más o menos, bueno, para entender precisamente lo que sucede hoy en día y precisamente cómo a pesar de lo mal que están las cosas, cómo hay una parte muy grande de la sociedad que está saliendo a la calle, está dándolo todo, por decirlo así, no se puede entender si hablamos solamente de los últimos meses. Y es verdad, eso hay que remontarse un poco en el tiempo. Y bueno, si vemos un poco los estamentos a los que te refieres, bueno, para mí personalmente se puede hablar de dos cosas, los de arriba y los de abajo. Por un lado, la clase gobernante, ya sea de tipo político, ya sea de tipo económico, y la clase de los explotados y las explotadas, es decir, los de abajo, los que siempre nos comemos los marrones. Y bueno, es algo que desde el final de la dictadura, a mediados de los años 70 en Grecia, que bueno, que coincide un poco en el tiempo con la situación con la dictadura en el Estado español, bueno, pues se ve cómo van apareciendo grupos, principalmente, pues eso, tanto obreros como universitarios, que van conformando una lucha, que bueno, que a partir de esa lucha se desmarca un tanto de la izquierda tradicional y se radicaliza, y bueno, y aunque sea a través de un movimiento más de subcultura, pero llega poco a poco y va avanzando y se va convirtiendo lo que es por decirlo así, el entorno libertario y demás, va avanzando y va tomando cuerpo y va expresando una idea que en décadas pasadas no existía en el Estado griego y hoy sí que está presente. Y nos empezaron a llegar, sobre todo aquí a España, noticias un poco a partir del año 2008, de las revueltas de 2008. Nos contabas un poco cómo ha sido esta trayectoria, cómo se forjaban pequeños núcleos de lucha o de respuesta social ¿Cómo fue ese momento, digamos? Sí. ¿O hubo un cambio de verdad? Mira, por ejemplo, eso, lo que hablamos hoy de crisis mundial, de crisis económica, al final es una cosa que se veía venir desde hace mucho tiempo. El descontento social era algo palpable en el día a día. Se sabía que en un momento o en otro, si no era en el 2008, sería en el 2010 o si no en el 2012, da igual el año, pero se sabía que todo ese sueño, toda esa mentira que vendían, que no podía tener solución. Entonces, lo bueno es que al haber una presencia de lucha social, al existir un tejido social, eso ha permitido que en momentos duros se ha sabido dar una respuesta, que bueno, nunca ha sido satisfactoria hasta el punto en el que nos gustaría muchos y muchas, pero bueno, pero sí que hemos podido dar pasos aprovechando ciertos momentos muy concretos. Uno de esos momentos, y quizás el más importante de los últimos años, es precisamente el asesinato de Alexis Grigoropoulos en diciembre del 2008, cuando se vio que no era simplemente que una banda de cerebrados habían destrozado la ciudad de Atenas, sino se vio claramente lo que significa revuelta social. Vamos a retomar esto porque seguro que hay gente que nos escucha que tampoco sabe tanto sobre el tema. Sí. ¿Cómo fueron los acontecimientos en 2008? ¿Qué pasó a partir de ahí? No sé si podéis comentarnos un... Sí, bueno, en breves líneas, bueno, pues eso, el 6 de diciembre del 2008, dos policías asesinan a sangre fría a un joven de 16 años, Alexandro Grigoropoulos. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a ver estalla todo el odio contenido que había en ese momento, desde lo más inmediato, es decir, contra las fuerzas de represión, es decir, la policía y demás, y llegando hasta todos los centros de poder, tanto político como económico, como de control social. Entonces es una revuelta que se extiende desde el 6 de diciembre hasta finales del mismo mes, en lo que se refiere, bueno, pues eso, a enfrentamiento directo con todo este sistema que estaba claro que no era lo que se quería, no era el sistema en el que se quería vivir. Y lo bueno, más allá de lo espectacular que puede ser lo que todo el mundo recuerde, sí, de aquí las imágenes que llegaban, pues puedes imaginarte, ¿no? Claro, sí. En la televisión solo había imágenes de disturbios, ¿no? Claro, y no sé, pero no salía todo el trabajo que había por detrás de eso, no creo que haya aparecido por eso, por la mediación de los medios de comunicación, precisamente, que quieren hacerlo como una revuelta simplemente basada en la violencia por la violencia, cuando no tenía nada que ver. Poner un ejemplo, eso, durante los días que duró la revuelta, varias facultades, varias universidades de Atenas estaban ocupadas y funcionaban como centros de lucha, más allá de preparar lo que es el enfrentamiento directo, sino preparando, precisamente aprovechándose ese momento histórico que podemos denominar ya como un momento histórico, preparando cuál sería el siguiente paso. Es decir, todos queríamos vivir una revuelta, una pequeña revolución, pero cuando llegas a eso, ¿cuál es el paso siguiente? Y el paso a los barrios, y el haberse dispersado toda esa lucha y el sentimiento de lucha y de descontento a los barrios, es algo que nos ha permitido trabajar mucho más y con mucho más sentido los dos últimos años. Y a raíz de todo esto, ¿tú dirías que pudo existir un momento de autonomía, de gente que se juntaba, de autonomía de estos grupos sociales que se enfrentaban, digamos, ya no solo a la policía, sino que tiraban por tierra todo el sistema y empezaban a organizarse? ¿Se llegó a ser autónomos en este sentido? ¿Se funcionó? Durante el tiempo, es decir, hasta bien entrado el año 2009, por lo menos, como yo lo entendí entonces, sí que se vivió de una forma diferente a lo que habíamos conocido hasta entonces. Es decir, vamos, no te voy a decir ahora que viví que era ahí una comuna revolucionaria, por decirlo así, pero sí que se vivieron cosas muy diferentes, y se vivió durante mucho tiempo al margen de lo que el sistema te proponía hasta ese momento, y es algo que ha permanecido. Es decir, ahora cualquier persona ya es consciente, ya no solo de que el sistema es corrupto, de que el sistema no le representa y de que quiere algo más, sino que ya está en condiciones de saber cómo llevar eso adelante. Sabe cómo hablar, por ejemplo, de autoorganización ya no es simplemente una palabra carente de contenido. Es una realidad que incluso a día de hoy, y más a lo mejor a día de hoy con toda la crisis económica, es una necesidad, ya no es simplemente un deseo, es una necesidad. Bueno, pues después de ver un poco cómo han sido todos los antecedentes, vamos a volver a cómo empezábamos. ¿Cómo es la situación actual? ¿Cómo se vive ahora el día a día en Grecia? Bueno, pues os podéis hacer una idea de que debido a toda la problemática, que a lo mejor sí que es lo más importante en la parte económica, pero y debido a eso pues hay un continuo de huelgas generales. Pues es ni que saperíes y que persis, si no le cae. Κάτι λιγότερο από 10 νομίζω μέσα στον χρόνο. Eso, en el último año solamente ha habido unas 10 huelgas generales. Es decir, una presencia casi de una vez al mes, huelga general. Y huelga general, ¿qué significa huelga general? Sí. Y entonces, pues eso, ahí se ve cuál es el desencanto general de la sociedad y cuál es la forma que, bueno, que sí que cada uno con sus posicionamientos más o menos radicales, más o menos reformistas, pero se ve que todo el mundo está en la calle, es decir, que ya no solamente que este gobierno concreto socialdemócrata no representa a nadie, sino que el mismo gobierno en sí, sea cual sea el color, sea cual sea su bandera, no puede representar ya a nadie. Y eso es una cuestión evidente. El problema es que, bueno, que también a lo mejor estamos viviendo unos momentos en los que la polarización social, es decir, cómo todo este potencial de lucha, cómo se puede ir hacia un lado, es decir, en defensa de un mundo de libertad y de igualdad, o al otro extremo, que son los partidarios de un sistema todavía más totalitario que el que actualmente vivimos, pues ahí está. Eso es lo que está en juego actualmente realmente, porque la presencia de elementos totalmente reaccionarios pues se enfrenta un poco, por lo menos de forma dialéctica, a una forma de comprender el mundo que es la basada en la idea de libertad. ¿Y hasta qué punto está llegando ese movimiento reaccionario que decías? Pues, a ver, bueno, es un poco, no se puede explicar tampoco en 5 minutos, pero bueno, por ponerlo así por poner los puntos principales, por un lado es la parte más reaccionaria de por sí de la sociedad griega, es decir, los fenómenos de patriotismo, de ultranacionalismo y demás, son evidentes, pero siempre han tenido una fuerza muy minoritaria a nivel social. También porque, teniendo en cuenta el pasado de la resistencia antifascista del propio pueblo griego y demás, pues es evidente que cuando aparecen cosas de estas no pueden ser más que minoritarias. Lo que pasa es que el uso, precisamente también por parte del Estado, que potencia muchas veces el enfrentamiento nacional, por ejemplo, pues con Turquía o con estados de la periferia griega, pues eso es algo que en momentos de crisis les puede salir muy bien también a los diferentes gobiernos, a los diferentes poderes. Sí, claro. Y eso, y por ejemplo, un tema ahora son los inmigrantes. Realmente la población inmigrante en el Estado griego es inmensa, porque es por donde a Europa, desde la parte asiática, entran todos por Grecia, ¿no? Todos los inmigrantes de la parte asiática. Entonces, son usados los inmigrantes como chivos expiatorios para toda esta situación y vuelcan a la sociedad local, y no solamente a la sociedad griega, sino a los inmigrantes de primera generación, albaneses, por ejemplo, que inmigraron a principios de los 90, están en contra de los inmigrantes actuales, y es una baza que está jugando el propio Estado, está fomentándolo. Entonces, y luego, bueno, pues eso, organizaciones de por sí fascistas que últimamente han hecho acto de presencia en diferentes huelgas generales y, bueno, han recibido el trato que les correspondía realmente y han sido totalmente expulsados, pero lo importante es ver que están intentando meter la cabeza. Bueno, pues en esta situación tan polarizada de Grecia, pues cuál también tendrá un papel que juegue la extrema derecha, ¿no? Εκμεταλλευόμενη αυτή την κοινωνική συνθήκη, την περίεργη που υπάρχει, η ακροδεξία έχει δυναμώσει πολιτικά καταρχήν. Eso, aprovechando un poco la situación existente, pues también la extrema derecha ha intentado hacerse un hueco dentro de toda esta situación, no sacar provecho. Εκτός από το ακροδεξιό κόμμα, το Λαός, το οποίο είναι και εδώ και αρκετά χρόνια στη Βουλή, ακόμα και οι νεοναζί εκλέξανε δημοτικό σύμβουλο για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Sí. Aparte del partido Laos, que es de extrema derecha y que ya lleva unos cuantos años con diputados en el Parlamento griego, es notorio que este año en las últimas elecciones municipales han conseguido sacar un concejal, ¿no? Fascista, todavía más fascista que nosotros, dentro del Ayuntamiento de Atenas. Και εμφανίζονται και στο δρόμο δυναμικά, με πογκρό, με επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς αυτή την κοινωνική συνθήκη του κανιβαλισμού. Y dentro de todo eso, de toda esta coyuntura de canibalismo social, pues hacen también acto de presencia a su modo en las calles, ¿no? A través de los pogroms, de los ataques a inmigrantes y demás, a los ataques a espacios sociales de diferente tipo. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι λειτουργούν καθαρά σαν ένας παρακρατικός μηχανισμός. Δηλαδή, με απόλυτη συνεργασία και προστασία από την αστυνομία από μόνοι τους, δεν έχουν την δυναμική, δεν μπορούν να σταθούν στον δρόμο. Y lo que tiene que dar claro, lo que tenemos que señalar ahí, hacer hincapié, es que si no tuviesen, ya no solamente que les cubra las espaldas pues la policía y demás, sino que la propia colaboración, ¿no? se constituye como, a nivel de calle por lo menos, se constituye como lo que podríamos denominar pues paramilitares o paraestatales, ¿no? De algún modo. Και αυτό αποδείχθηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στις γενικές απεργίες του Ιούνιου, που παρά τις προσπάθειές τους, η παρουσία τους δεν έγινε ανεκτή από τον κόσμο που συμμετείχε. Mm. Δεν βρήκανε δηλαδή καθόλου χώρο να δράσουν, και αυτό φυσικά οφείλεται και στην παρουσία και στο λόγο των αναρχικών συντρόφων εκεί. Y bueno, pues eso. El hecho de que, como se ve que sin el respaldo del propio Estado y de sus órganos, de sus mecanismos, no tienen ninguna fuerza, se ha hecho ver con lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Que en las últimas huelgas generales han intentado hacer acto de presencia para ganarse también ahí la simpatía popular y tal, y han salido con el rabo entre las piernas, ¿no? Por decirlo así a las claras. Y se ha visto como precisamente el posicionamiento de los sectores más libertarios han sido lo que más terreno ha ido ganando, ¿no? If today was not a crooked highway, if tonight I could finally stand tall, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Isn't only if my own true love was waiting, isn't if I could hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, then I'd lie in my bed one. I can't see my reflection in the waters, I can't speak the sounds that know no pain, I can't hear the echo of my footsteps, I can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting, yes, if I could hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. There's beauty in the silver singing river, there's beauty in the sunrise in the sky, but none of these and nothing else can match the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could only hear her heart softly pounding, only if she was lying by me, then I'd lie in my bed one again. my own true love was waiting. If I could only hear her heart softly pounding. Yes, and only if she was lying by me. And I'd lie in my bed once again. ¿Y qué perspectivas frente al presente, casi? No te puedo preguntar el futuro porque, mira, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pero las perspectivas, yo qué sé, se puede hablar mucho o no se pueden hablar en absoluto, porque yo qué sé. Personalmente, bueno, un poco para mí, hablar de más allá de lo que de cómo van a estar las cosas de aquí a un mes ya es un paso bastante importante. No me puedo hacer a la idea de cómo van a estar las cosas. Lo que sí es seguro es que, bueno, pues no van a ir a mejor las cosas de momento. Es decir, todo lo referente a la parte económica, a la parte laboral y demás, va a ir a peor. Y bueno, y realmente, ¿hasta cuánto peor puede ir? Porque ya incluso alguien que no esté en paro está virtualmente en paro, por ejemplo. Porque el hecho, ahora mismo hay mucha gente que está currando, para que os hagáis una idea, 10 horas a la semana, con contratos de 10 horas a la semana, que no estás en las listas del paro, pero bueno, virtualmente es como si estuvieses. Y al haberse desintegrado todos los convenios colectivos y demás, pues no hay ninguna garantía de que tengas un contrato indefinido de obra, lo que sea, que al día siguiente te puedas encontrar en la calle. Y de hecho las personas que están intentando hacer huelga los días de huelga pues están siendo cada vez más amenazadas por parte de los mismos, de los jefes y demás. Entonces es una situación muy complicada. Lo bueno es que viendo la parte, para ver la parte positiva, es decir, no todo está tan negro. Está todo muy negro, pero siempre hay una ventana abierta al fondo, ¿no? Y precisamente la resistencia desde abajo, es decir, la organización de modelos diferentes de sociedad y el trabajo colectivo que intenta acabar con todo el individualismo feroz que nos impone este sistema devastador, pues es lo que nos da esperanzas. Entonces, por ejemplo, el auge en los últimos meses de las asambleas populares en todos los barrios es algo muy importante y es algo que funciona a dos niveles diferentes, ¿no? Por un lado, te permite en el tema, o sea, se centra en el tema de la propia supervivencia de los vecinos de un barrio, es decir, cuando hay mucho paro, la gente no puede comprar. Si no tiene la solidaridad del propio vecino, de los compañeros que están cerca, pues sería un problema de supervivencia. Pero más allá de eso, se está creando una conciencia colectiva de lucha y de contra todo el sistema dominante. Bueno, volviendo a lo de la vida cotidiana en este experimento social en que se ha convertido Grecia y el canibalismo social que se impone entre las relaciones personales, ¿qué estrategias de resistencias se han creado? Pues mira, como estrategias de resistencia, precisamente se ha elegido por parte de todos los que podemos considerar luchadores y luchadoras, pues ha elegido nuestro medio natural, ¿no? Que es la calle. Y dentro de eso, pues bueno, no simplemente para el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden, con las fuerzas de represión, como queramos denominarlo, sino como hemos redescubierto la calle como un lugar de encuentro y no como lugar de consumo y de trabajo simplemente, sino como lugar de encuentro donde se puede desde realizar una asamblea de barrio, que es lo que está ahora en auge en los últimos meses, hasta simplemente que se junte la gente de un barrio y superando un poco las dificultades económicas, pues hacer comedores populares, donde pues eso, cualquiera tiene la oportunidad de dar salida a una necesidad básica, ¿no? del ser humano. Y luego, pues incluso eso, para la diversión, por un lado, y para la lucha por el otro también, ¿no? Entonces, pues eso. Ahora, el lugar de lucha ahora mismo, en todos los sentidos, y tanto de forma abstracta como de forma concreta, es la calle, ¿no? Y ahí pasamos la mayor parte del día. Hablando de eso de las asambleas, aquí también en Madrid tenemos muchas asambleas, lo único que aquí sí que se ha convertido más bien en lo típico por parte de los partidos de izquierda, de cuanto mejor peor para ir sumando adeptos y todos para sus filas y ser un número más del carné. Y nosotros, como una radio que tenía una afinidad libertaria, nos preguntamos cuál es el papel en realmente que los libertarios juegan en la realidad cotidiana de Grecia. Η σύνθεση των λαϊκών συνελεύσεων είναι εντελώς πολυσυλλεκτική. Δηλαδή, δίνουν το παρόν άτομα ευρύτερα. Ακόμα και από την αριστερά. La composición de las asambleas populares, comenta el compañero, pues es muy, muy diversa. Hay gente de todos los estratos sociales, podemos decir. Αριστεροί, αριστεριστές. Desde gente de izquierdas, izquierdistas, un montón. Μέλη του συνασπισμού. Οι λαϊκές συνελεύσεις δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Κάθε λαϊκή συνέλευση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Eso. Y lo que es la propia asamblea popular no es algo, no es una cosa cerrada, que es un modelo similar en todas las asambleas populares. Cada asamblea popular decide, por ejemplo, su modo de funcionamiento. Entonces hay diversidad. Φυσικά η στάση των αριστερών κομμάτων και αριστερίστικων οργανώσεων είναι. Bueno, eso, el posicionamiento un poco de tanto de gente como de organizaciones de izquierdas, pues es un poco acaparar el control, ¿no? de estas asambleas populares. Και σε κάθε λαϊκή συνέλευση υπάρχει μια διαμάχη, διαμορφώνεται ένας συσχετισμός δυνάμεων για το ποια τάση θα επικρατήσει, η ελευθεριακή, η αντιξουσιαστική ή η αριστεριστική. Y eso, dentro. En líneas muy generales, dentro de cada asamblea popular, pues hay una especie de conflicto dialéctico, ¿no? Entre las dos posturas, la izquierdista por un lado y la antiautoritaria o libertaria por el otro, ¿no? Η αριστερά, βέβαια, πιστεύει ότι σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ανεργίας, της εργασιακής επισφάλειας, της δυσκολίας για την εξασφάλιση των βασικών βιωτικών αγαθών, πιστεύει ότι ο κόσμος με έναν τρόπο αυτόματο θα στραφεί προς αυτήν. La izquierda, pues con su pensamiento tradicional, ¿no? Considera que en momentos de crisis como la actual, ¿no? Con todos los problemas de paro, de inseguridad laboral y demás, pues piensa que es el momento propicio, ¿no? Para que la gente acuda a sus organizaciones. Αυτή η στάση, αυτή η ανάλυση, τέλος πάντων, δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι όταν απουσιάζουν τα προτάγματα και τα περιεχόμενα τα δικά μας, τα ελευθεριακά, αναπτύσσεται το φαινόμενο που λέμε αυτό, ο κοινωνικός κανιβαλισμός. Δηλαδή, μία κοινωνική ομάδα να στρέφεται ενάντια στην άλλη. Y eso, bueno, sin embargo, bueno, pues esta forma, este análisis, ¿no?, de la izquierda no se corresponde realmente con la realidad, ¿no? Y es algo, pues, de lo que, por ejemplo, el movimiento libertario, pues, ha dado cuenta, por lo menos mejor que la izquierda, ¿no?, de lo que sucede realmente en términos sociales, y que en momentos de crisis como esto lo que sucede es que se despiertan también, aunque por un lado se puedan despertar pues esas aspiraciones más revolucionarias, pero por el otro lado también tenemos el fenómeno del canibalismo social, ¿no?, en el que un grupo que, siendo o no siendo, pero por lo menos se siente con cierto poder sobre otro grupo o sobre otro individuo, pues desata toda su ira y todo su potencial, ¿no? Intentando, es decir, saliéndose de lo que sería el apoyo mutuo y siendo el todos a por todos, ¿no? Pues ya solo nos queda que nos digáis alguna reseña de algo interesante que podamos consultar para enterarnos mejor de este caos que es la realidad griega. Y nada, daros las gracias por gracias a todos vosotros y vosotras y nada, pues os comentamos. Eso, bueno, pues en cuestiones en radio, por ejemplo, pues a través de internet se puede consultar. Hay una emisora que se llama 98FM, que es de Atenas, que funciona en la Escuela Politécnica de Atenas. Y bueno, pues eso, tienen programación que se puede encontrar también por internet y demás. Luego está el 14,3 de la AM, que es Radio Revolt, Radio Revuelta. Eso, que funciona desde Salónica, no desde Atenas. Y bueno, luego a través del Indymedia de Atenas con la dificultad de que está de que está todo en griego, pero bueno, también hay un grupo, por ejemplo, que se llama contrainfo.spiff.net, que ahí es un grupo de traducción de todo lo que va saliendo en griego o de cosas del extranjero que se traducen al griego. Entonces ahí se puede encontrar diferente material, ¿no? Y pues eso. Y luego también hay otras emisoras de radio que funcionan en diferentes provincias griegas, pero bueno, eso ya cada uno lo que quiere investigar pues ya se va encontrando con más. Pues muy bien, pues lo dicho, que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, venga, hasta luego. Pues nada, acabáis de escuchar una entrevista que tuvo lugar hace poco más de una semana con unos compañeros que pasaron por Madrid, que venían de Grecia y bueno, no tuvimos la oportunidad de hacer el programa del tirón en ese momento por imposibilidades técnicas y personales y decidimos completarlo un poco, ¿no? A la hora de ver qué tema es el que íbamos a coger para desarrollar, nos fijamos en una palabra, un concepto que mencionaron los compas de allí, que es el de canibalismo social. Y bueno, lo hemos estado hablando entre nosotros y bueno, hemos visto que da juego, que además se está utilizando un poco indiscriminadamente, pero que es verdad que trae y pone sobre la mesa un hecho que siempre sucede en tiempos de crisis. Cuando el miedo cunde, la gente que tiene poco o nada que perder parece que se la entrena previamente para que se arranquen los ojos los unos a los otros. Vivimos tiempos jodidos, tiempos en los que nadie parece tener dinero para comprarse un coche, pero curiosamente los coches de alta gama se venden más que nunca. Porsche anunció que ha vendido en el 2010 el 36,8% más y tiene más beneficios que el año anterior. Y bueno, parece que la sociedad se polariza y las cosas se van pudriendo un poco más, ¿no? Cada vez hay recortes más salvajes. Ayer, si no me equivoco, la patronal anunció su intención de restringir el derecho de huelga, o por lo menos proponerlo, a ver qué dicen los partidos políticos antes de la campaña para el próximo 20N. Hoy mismo un par de sindicatos de policía han pedido que los antidisturbios en Madrid puedan ir encapuchados, con esa prenda que ellos llaman como verduguillo, pero que es una capucha de toda la puta vida que aterra y que les deja solo los ojos, la nariz y la boca al aire. Y bueno, pues eso, parece que corren tiempos duros, ¿no? Entonces lo que nos hemos planteado un poco, charlando entre nosotros, es si no nos encontramos ante una operación social, el canibalismo, que ha venido manejándose previamente, que ha hecho que los lazos comunitarios se diluyan, que ha fomentado el individualismo, que lo ha exacerbado hasta el límite y que justo cuando la gente ya está desnuda, está sola y está en una situación de práctico aislamiento, pues se ve totalmente vendida y ahora sí, ahora viene a por nosotros. nadie de los que estamos aquí ni de los que nos estáis escuchando se llevaría las manos a la cabeza si cuando llegue esta noche a casa hay un comunicado a la hora de encender la radio o la televisión de que se ha acabado la seguridad social, que hay que pagar la escuela pública, que no van a pagar el subsidio de paro y que el espejismo de la socialdemocracia se desvanece, que como en Alicia a través del espejo todo se rompe. Desgraciadamente nos acostaríamos y al día siguiente no iríamos a trabajar, pero claro, ¿qué ocurriría si no se enciende la luz? Si no hay agua caliente, si cuando miras por la ventana no ves a nadie y cuando te acercas a coger el autobús una manada de millones de zombies te quiere devorar. Pues este es el mundo que nos dibuja el Richard Kirkman, el guionista de Muertos Vivientes. Creo que lo conoceréis más por la serie de televisión de Walking Dead, pero la obra maestra en curso es los cómics que desarrolla de manera underground, pero ya son los compran millones de personas. Y en estos cómics que nos decora un mundo donde solo nos queda sobrevivir. Y los seres humanos en este ambiente tan sumamente jodido quizás se parecen más a zombies que los mismos zombies. Y solo nos queda el apoyo mutuo para poder sobrevivir al individualismo que nos lleva directamente a ser carne de zombie. Siempre he sido un marido, un padre y un empleado leal y responsable. En agradecimiento a su inquebrantable lealtad durante los 15 años que lleva con nosotros, reciba este modesto regalo útil para grabar en todo momento las mil y una fecundas ideas de las que tanto se ha beneficiado la productividad de esta empresa. Un dictáfono digital chino-japonés. Mejor que solo japonés. 6 meses después me echaban a la calle con otros 600 empleados. Reducción de plantilla antes de la deslocalización. Usted, Bruno, no me preocupa. Con su experiencia, encontrará trabajo. Es pan comido. Tantas protestas. Me embolsé la indemnización equivalente a 15 meses de sueldo. Me creía el rey del mundo. 2 años y medio después seguía sin trabajo. Entonces, el coche casi estaba pagado. De hecho, sigo con el mismo. Me faltaban 10 años para pagar la casa. Tenía una mujer a la que quería y a la que sigo queriendo. Oye, ¿por qué no pones una foto un poco más...? ¿Más qué? ¿Más sexy? No, una que parezcas más relajado. Disfruté como nunca leyendo los secretos de mis competidores. Descubrí que vivían en una ignorancia abismal y que algunos apestaban a vanidad. Más de la mitad declaraban estar al servicio de los accionistas. No se daban cuenta de que esos mismos accionistas son el enemigo, que no duda en cerrar empresas que dan beneficios. Y todo para sacar un poco más para la bestia voraz que siempre tiene la boca abierta. Se notaba que habían aprendido a redactar currículums. Puro conformismo. De todos, 5, por sus conocimientos, carreras y sobre todo experiencia, me parecieron mejores o al menos tan cualificados como yo. Solo 5. ¿En qué piensas? He visto un tío que lo había sacado todo delante de su casa. Lo vendía todo, incluso el colchón. Siempre nos queda esa posibilidad. Te has equivocado de camino. Hoy trabajo de enfermera, no de cajera. Perdona. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué haces cuando no tienes nada que hacer? Le diré lo que voy a hacer. Pondré en el presupuesto del seguro 1.600 y 1.200 en el suyo. Vale, 400. ¿Mm? Es usted un amigo. Nada, hay que ayudarse. Mañana me puede pasar a mí. Ah, usted aquí es imprescindible. Oh, Somos tres. Soy el más antiguo. Está claro que me despedirán primero. Usted tiene mucha experiencia. Y soy el que le sale más caro. Pero tengo un plan. Si me quedo sin trabajo, subo a la oficina y me vuelo la tapa de los sesos delante de ellos. Lo haré. ¿Y por qué no le vuela la tapa de los sesos a uno de los otros dos empleados? ¿Por prevención? ¿Por prevención? ¿A dónde se han deslocalizado? A Rumania. Allí tienen a gente que hemos formado y ganan tres veces menos. Entonces hacen bien en deslocalizar y despedirnos. No, no, son gilipollas. Cuando hayan destruido la economía y todos estén parados, ¿a quién venderán sus productos de mierda? ¿Eh? ¿Y si le dan la patada? Subo a la planta de dirección y... ¿De qué le serviría? No recuperaría su puesto. Pero sería un alivio. Me estaba volviendo agresivo y antisocial. Marlene había encontrado dos trabajos que no daban para nada. Si mataba a 1000 accionistas, no sacaría nada. Si mataba a 10 directores generales que habían despedido a 1000 empleados cada uno, ¿qué sacaba? Nada. Son mis enemigos, pero no son mi problema. Pero esos 5 currículums sí eran mi problema. Esos 5, más Mashfer. He cometido un error al pensar que sería tan fácil como la primera vez. ¿Señor Birch? ¿Ya, Dasvinik? Me llamo Bruno Daber. Bueno, pues este audio que escuchábamos pertenece a la película Arcadia, del director franco-griego Konstantin Kostagavras. Bueno, este director es un clásico, el tío siempre ha hecho cine político. De hecho, tiene una película que se llama Zeta, que habla de un poco de, pues, de la represión o de la dictadura de los generales en Grecia. Pero esta película, mucho más actual, el tío parece que ha visto por dónde venían los tiros y pues nos propone la historia de un hombre que pierde su trabajo, ¿no? Y hasta dónde está dispuesto a llegar, a quién va a echar la culpa de esta pérdida de trabajo y cómo va a afrontar esta situación. Bueno, la película está muy bien. Y trata el tema, digamos, de una manera casi cómica al principio, ¿no? Es una especie de humor negro. Y bueno, pues sin enrollarme más, voy a contar un par de notas que de su guionista Jean-Claude Grunberg, que dice: se trata de un cuento amoral. Es amoral porque no rechazamos la moralidad del personaje al final. Espero que la gente se identifique con él en un principio y que luego diga: ¿cómo es posible que me haya podido identificar con este tipo? Entonces la película habrá cumplido su función. Un espectáculo en el que un personaje excepcional nos conduce a las profundidades de nuestra propia alma y nos ofrece una percepción de la sociedad en la que somos actores, espectadores, víctimas y beneficiarios. Y continúa. En una sociedad tan evolucionada como la nuestra, nuestro personaje encuentra una solución completamente primitiva. Se convierte en un depredador. Al final de la película, otro depredador le caza. Se trata de una depredadora. Estamos en un estado de guerra permanente e insistente, en el que todos aparentamos llevar una vida normal. La película es un retrato futurista e incluso estilizado de la normalidad belicosa de nuestra vida diaria. El 16 de agosto moría un joven en Cumbria, al noroeste de Inglaterra. Uno más que añadir a la lista de fallecidos por la acción policial. Horas después de que durante su detención la policía le aplicara 3 descargas eléctricas con un taser no reglamentario. El silencio inundó la ciudad, mientras el canibalismo urbano, el cuerpo social devorándose a sí mismo, tejía su tela de araña. Los jóvenes salvajes, a su vez, activaban el caos, porque simplemente se imaginaban un nuevo par de zapatillas. Este extracto pertenece a un fanzine que se llama Cuando la rabia prende, que está escrito entre Londres y Madrid en septiembre del 2011. Y me gustaría mencionar algunos otros fragmentos que son de interés para el programa. Aquí dice: las recientes revueltas de este verano en Reino Unido insisten en que los actuales estallidos de violencia londinense se hacen eco de las premisas ocultas de la misma ideología conservadora que predicara Thatcher en su tiempo. Esto es, de la vuelta a lo básico, que alentaba la campaña de su partido en la década de los 80 y que suponía la consabida exaltación de la familia, el trabajo, la individualidad, así como su corolario de satisfacción de los instintos tribales y territoriales. Se logra además invitar a la gente a abdicar de su responsabilidad política al sostener que no hay nada que hacer, tan solo adaptarse. Un fanzine que analiza la barbarie del capitalismo a la luz de los últimos acontecimientos en la capital británica. Y por último, una última parte que hace referencia a hechos que nos parece que compartimos con la sociedad británica. Y dice así: los acontecimientos de agosto son una ruptura con las anteriores movilizaciones de los guetos londinenses, porque el aglutinante principal no es la raza, pero sobre todo porque estos jóvenes desprecian el pasado. Como la mayor parte de la población europea de su edad, sufren de una amnesia política que les impide entender el pasado de lucha, más reciente, de una manera integrada en su complejidad. Conocen escuetamente tan solo episodios aislados narrados por sus padres, conocidos por las pintadas en sus barrios, por la policía, que se los recuerda con su perpetua presencia. Y sin embargo, el pasado nos ha traído aquí, decía Yasin, de 16 años. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 ni hasta 10, sino contar conmigo. Pues nada, esos son unos versos, creo que de Benedetti. Y bueno, como estamos en un programa de Radio Anarquista, que nos manda un mensaje optimista y constructivo, y es precisamente eso, ¿no? Tenemos que reconstruir el sentido de la expresión "puedes contar conmigo". Y contra todo lo que hemos estado hablando, contra esa necesidad social que nos meten en las venas de que nos comamos los unos a los otros, nuestra propuesta es clara: tenemos que comernos a ellos. Y bueno, de todos y de todas depende que cada golpe sea realmente una cuenta atrás. Salud y anarquía.